Democracia, 25 años. Yo voto porque me obligan. ¿Para qué? Si son todos iguales. Menos mal que perdí los documentos. Yo voto en blanco. Esto no cambia más. Usted sabe que es un idiota. La palabra idiota surge del latín y denomina a aquella persona que no tiene participación política. Yo voto porque... Dejemos de confundir el ejercicio de votar con una obligación. El votar es un derecho y también debería ser una responsabilidad. El espíritu de nuestra democracia está dado para participar. ¿Vamos a seguir siendo idiotas?